2. Now listen to the dialogue with the English translation. Me gusta mucho tu casa nueva. I like your new house very much. Gracias, Pedro. La casa es muy cómoda y bonita. Thanks, Pedro. The house is very comfortable and nice. ¿Cuántas habitaciones tiene? How many bedrooms does it have? Es muy grande. Tiene 4 dormitorios. It's very big. It has 4 bedrooms. Y la sala. Es tan grande. And the living room. It's so large. Ah, y tiene 3 baños, cocina, comedor, garaje, oficina, hasta una piscina. Oh, and it has 3 bathrooms, a kitchen, a dining room, a garage, an office, even a pool. Es la casa ideal para una familia de 6 personas. It's the ideal house for a family of 6. Estoy muy contenta con la decisión. I'm very happy with the decision. Me gusta mucho el color de las paredes. I like the color of the walls a lot. Bueno, hay paredes de varios colores. Depende de la habitación. Well, there are walls of different colors depending on the room. Me gusta el azul claro para la habitación de Carlitos. I like light blue for Carlitos' bedroom. Y ese rosado va muy bien con la habitación de Anita. And that pink goes very well in Anita's bedroom. Y ahora necesitas comprar los muebles. And now you need to buy the furniture. Bueno, tengo muebles para las habitaciones, pero necesito comprar para la sala y el comedor. Well, I have furniture for the bedrooms, but I need to buy furniture for the living room and dining room. ¿Qué estilo prefieres? What style do you prefer? Yo prefiero un estilo moderno, pero económico también. I prefer a modern style, but economical too.